justicia social sin justicia ecológica. Y eso abre muchísimo el campo, es decir, no somos Greenpeace, más allá de que tenemos mucho respeto y trabajamos muchas cosas con ellos, sino que creemos que hay que hacer un cambio transversal en las temáticas. Bueno, justo la temática de este encuentro tiene que ver con eso, ¿no? Con quizás el principal motor económico del país, como es el campo o el agronegocio, el que más hace ingresar divisas. Eso no quiere decir, desde nuestro punto de vista, que sea un verdadero desarrollo. Yo no sé si vinieron los expositores anteriores, vino Medardo. Medardo es el único que no pudo. No pudo venir con. Salud es una cosa complicada, entonces. No pero estuvo Gambina. Estuvo Gambina. Claudio anda por acá todavía. Sarmiento. Sí, estuvo Tamara también. También estuvo. Bueno, espero no repetir, porque bueno, trabajamos muchas cosas sin querer juntos y algunas queriendo, ¿no? Y me interesa mucho la parte del diálogo también, más como está dispuesta la mesa y por los que somos, así que me interesa mucho esa parte. Nosotros tenemos una visión en ese sentido, entonces lo que queremos decir, y para llegar a la problemática de lo que me invitaron un poco, que tiene que ver con un poco el estado de la legislación o el derecho y la relación con el modelo, si no me corrige, ¿no? Del agronegocio, ¿está bien? Sí, sí, es por ese lado. Eso, o sea, las discusiones que atraviesan el Parlamento, ¿no? Que son relevantes para la cuestión del agronegocio, digamos, ¿no? Bien. En primer lugar, yo quiero decir lo siguiente. Hay una cuestión clave que es como anterior, que tiene que ver cómo nace el derecho moderno, ¿no? El derecho moderno nace con la idea de naturaleza como una cosa, ¿no? Una cosa susceptible de apropiación, y desde ahí se construye el derecho y su relación con la naturaleza, ¿no? La naturaleza es un objeto sujeto de propiedad privada, y como tal un derecho que nace además, al principio de todo, como algo absoluto y limitado. Entonces la relación del hombre con la naturaleza es una relación, y en el derecho, de distancia, ¿no? De lejanía. El hombre no se siente parte de la naturaleza, la visión antropocéntrica que ustedes conocerán. Esto es muy importante porque así se moldea el derecho, y hace mucho tiempo nosotros estamos bregando para que cambie ese paradigma, ¿no? Y de a poco se está intentando cambiar. Pero eso es fundamental para entender la relación y cómo se construyó la totalidad de los ordenamientos jurídicos, desde el Código Civil de Vélez Arfiel, hasta el Código Penal, el Código. Que hay una relación indirecta, ¿no? O hay una protección indirecta en principio de la naturaleza con el derecho. Si lo puedo hacer a través de otros derechos, ¿no? A través de los derechos, del derecho a la propiedad. Es decir, yo puedo proteger a la naturaleza si están, por ejemplo, destruyendo algo de mi propiedad, un río que es de mi propiedad, un lago que es de mi propiedad, ahí puedo. Eso en principio, ¿no? O si están afectando derecho a mi salud, ¿no? A la salud, pero siempre como una protección indirecta, ¿no? Es decir, que hay que buscar un derecho para hacer valer eso. Después vamos a ir viendo cómo llegamos a que la naturaleza sea objeto de derecho, sujeto de derecho por sí mismo, ¿no? Que es algo que nos estamos acercando en la actualidad. Pero los derechos ambientales nacen como derechos humanos de tercera generación. Ustedes saben, los derechos de primera generación fueron los derechos civiles y políticos consagrados en el siglo XIX, son los primeros derechos, y que tienen que ver con pedirle al Estado un lugar de intimidad, un lugar de libertad, ¿no? Y se asientan justamente en el valor libertad, sobre todo, y que tiene que ver con eso, ¿no? El Estado, ese feudal, déjeme un ámbito a mí de libertad, y así nacen los derechos civiles y políticos. Los derechos humanos de segunda generación son aquellos asentados sobre el valor igualdad, y tiene que ver con el constitucionalismo social del siglo pasado, que están consagrados, por ejemplo, en el artículo 14 bis de nuestra Constitución, y tiene que ver con que, bueno, ya no es suficiente que el Estado me deje ese ámbito de libertad, sino que le pido que me dé algunas cosas, ¿no? Entonces el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, etc. Y están asentados, como decía, en el valor igualdad. Y los derechos de tercera generación que vienen a nacer con los derechos ambientales empiezan a consagrarse en el planeta a finales del siglo pasado, ¿no? A partir de la década del 70, más allá de las discusiones son anteriores, ¿no? Pero que nacen fundamentalmente con la cumbre de Estocolmo en 1972, la cumbre mundial, que después se repite cada 10 años, y que después los ordenamientos jurídicos empiezan a adoptar, y tienen que ver con... están asentados sobre todo con los principios de paz y solidaridad, ¿no? Y tiene que ver con derechos deberes, o sea, todos tenemos derecho a un ambiente sano, pero también tenemos el deber de proteger el ambiente, así dice nuestra propia constitución, y así es como nace. Estos derechos deberes que están asentados, como dije, en paz y solidaridad, de alguna manera, estos derechos de tercera generación, asentados también en la democracia ya participativa, es decir, que ponen a la democracia participativa como uno de sus valores fundamentales, vienen a completar un poco la trilogía axiológica de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad, al menos en los papeles, no sé si tanto en la realidad, pero de alguna manera intentan eso. Y así un poco nace el derecho ambiental en el mundo, y en Argentina también. Argentina, su derecho ambiental está ampliamente influenciado por el derecho internacional, ¿no? Nosotros tenemos nuestra primera norma constitucional ambiental a partir de la reforma constitucional en el año 1994, ¿no? Con el artículo 41 de la Constitución, que establece el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Así dice la Constitución. A partir de la sanción de la Constitución empiezan a desgranarse algunas leyes relacionadas con eso, algunas bastante conocidas, otras no tanto. La Ley General del Ambiente, que es la ley madre de todo esto, la Ley General del Ambiente y las leyes que seguro conocerán porque tuvieron bastante debate, la Ley de Glaciares, ¿se acuerdan? La Ley de Bosques, ahora la Ley de Humedales, que tiene una problemática muy parecida, intereses económicos muy poderosos en contra de este tipo de normas, la Ley de Glaciares, que no... Que la Ley de Bonaza, ¿no? La ley de Bosques se intentaba decir así, sí. Como que Bonazo fue uno de los impulsores. Este tipo de normas, generaron un gran debate legislativo. La Ley de Humedales generó también un gran debate legislativo. Pero vamos a hablar, antes de llegar a lo puntual, algunas cuestiones o dificultades que tiene el derecho ambiental en Argentina, la aplicación o la defensa de la naturaleza en Argentina. Una era la que les dije antes, la defensa, la visión antropocéntrica de la cual fue creado el derecho, que de alguna manera el derecho ambiental viene a limitar, ¿no? Porque empieza a decir, bueno, no, ya el derecho a la propiedad no es ilimitado. Si yo tengo un bosque nativo en mi propiedad, eso dice la Ley de Bosque, yo no puedo talarlo libremente. Es decir, tengo una limitación a mi dominio, ¿no? A mi propiedad. Algo que era absoluto, ilimitado, ¿cómo puede ser que pase eso? El derecho ambiental es muy limitativo del derecho a la propiedad, por ejemplo. Le da una especie de función ambiental a la propiedad. Como hay una función social de la propiedad, también hay una función ambiental, ¿no? Y que limita. O las alturas mismas en las ciudades, ¿no? Que tienen que ver también con cuestiones ambientales, para proteger la densidad, el sol, los vientos, etcétera, se ponen alturas máximas, más allá que muchas veces no son respetados o en algunos lados son irracionales. Pero bueno, es lo que buscan muchos de los grupos vecinales cuando pelean por el Caballito, fue muy conocido. Son limitaciones al dominio. Pero bueno, sigue siendo una visión antropocéntrica. Con el derecho ambiental es una especie de flecha, decimos nosotros, que atraviesa el ordenamiento jurídico y lo transforma en su totalidad. A medida que lo va tocando, por eso es una flecha como prendida a fuego, ¿no? Que va, que en la punta prendida a fuego, que a medida que lo va tocando, lo va transformando. Y uno de los desafíos del momento es comprender esa transformación que hace el derecho ambiental sobre el resto del ordenamiento jurídico. Como les decía, transforma el derecho civil en el régimen de propiedad, pero también en el régimen de responsabilidad. El derecho ambiental trae una nueva responsabilidad ante un daño ambiental, ante un daño. En el daño ambiental, en un daño común hay que indemnizar cuando alguien produce un daño. En el daño ambiental hay que recomponer, es decir, volver las cosas a su estado anterior, y esto lo dice la propia Constitución. Es decir, hay que volver las cosas a su estado anterior, además de indemnizar, por supuesto, a quienes se hayan sufrido algún daño. Pero le agrega una nueva obligación que es, en la medida de lo posible, volver las cosas al estado anterior. Entonces, toda esa transformación del ordenamiento jurídico genera grandes dificultades, porque los operadores jurídicos, los jueces, los abogados, no están preparados en su mentalidad para este tipo de cuestiones. No hay soluciones jurídicas. Yo siempre digo, el derecho ambiental es hermoso ejercerlo, es precioso, porque nada está resuelto. Todo está en disputa, ¿no? Es todo mucho más lindo. Claro. Hay antecedentes, pero siempre todo está en disputa. Y por eso los escritos ambientales son mucho más largos. Ejecutar un pagaré ya está resuelto, más o menos como es. Más o menos uno sabe los tiempos, sabe qué le van a contar. Es decir, no hay mucho. Incluso en los divorcios, etc. Bueno, eso es interesante. El derecho ambiental también trae un nuevo tipo de normas, que son las leyes de presupuesto mínimo de protección ambiental, que el propio ordenamiento jurídico establece, que es el Congreso Nacional el que establece este tipo de normas nacionales, que son un piso mínimo de protección que se aplica en todo el territorio. Después las provincias pueden complementarla, pero nunca pueden hacer un nivel de protección menor. Es para garantizar una tutela uniforme mínima, ¿no? Se llama de presupuestos mínimos, pero se podría llamar de tutela mínima ambiental. No es presupuesto por dinero. Este tipo de normas, como la ley de glaciares, la ley de bosques, son normas de presupuestos mínimos de protección ambiental, también no tienen mucha relación con el clásico relación de competencia. Por eso el derecho constitucional también se ve transformado. Esa es la relación de las provincias con la nación. Bueno, esa transformación también está en disputa, y muchas veces las provincias dicen: no, esa ley de presupuestos mínimos me altera mi jurisdicción, no debe ser aplicada, etc. ¿Por qué? Eso está en disputa porque tiene muy pocos años, ¿no? En el derecho penal también, los delitos ecológicos, etc., también generan. Y también en la mayoría de los juicios que uno lleva, la sentencia es como el momento final de un proceso. En materia ambiental, la sentencia, lamentablemente, es casi el principio. Y un claro ejemplo es la sentencia por el caso Riachuelo, que tiene casi 6 años. La sentencia, es decir, cuando dijeron, ordenó la Corte Suprema de Justicia sanear el Riachuelo. Pero el problema es que ahí empieza lo más difícil, ¿no? Que es el momento que se plantea eso. Entonces, todo eso también, cómo ejecutar una sentencia ambiental, no está en la lógica de los jueces prácticamente. Y todo eso hace que sea más difícil. Y todo eso, además, todo esto, la mirada antropocéntrica, hace que la problemática ambiental tenga un grandísimo índice de impunidad, ¿no? Hay una gran impunidad ambiental en Argentina, ¿no? La mayoría de los hechos de contaminación ambiental, cotidianos y no cotidianos, permanecen impunes por muchas de las cosas que le estoy contando ahora y algunas que le contaré en unos minutos. Porque esto hay que agregarle a estas dificultades y esta transformación, que es, algunos hablan de que esta transformación es el desafío del momento, digo, de comprenderla, y que los operadores jurídicos no saben lo que es hacer comprender un juez este tipo de cosas. La incorporación de los principios ambientales, el principio preventivo y precautorio, esos dos son base fundamental, son la columna vertebral del derecho ambiental. El preventivo y precautorio, no sé si lo hablaron antes, pero no son lo mismo, parecen lo mismo, pero no son. Uno actúa sobre la certidumbre y otro sobre la incertidumbre. El principio preventivo actúa sobre las cosas que la sociedad ya sabe con certeza de que provocan un daño. Entonces, eso, el principio preventivo, por supuesto, dice que no hay que dejar de hacerlo, ¿no? No se puede hacer algo. El precautorio actúa sobre la incertidumbre, actúa ante dos supuestos: ante la ausencia de información o la falta de certeza científica, ¿no? Ante alguno de esos dos se dispara el principio precautorio, que también nos hace actuar con cautela, sin de no avanzar. ¿Qué quiere decir eso? Una sustancia que se incorpora a la sociedad y no hay información, se sabrá qué pasa. O, peor, o del otro caso, que es, hay varias bibliotecas, ¿no? Hay varias bibliotecas que dicen que esta sustancia hace bien y otra no hay certeza científica. Ante esas dos, nos obliga el principio precautorio, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, está en la Ley General del Ambiente, nos obliga a actuar cautelosamente, es decir, no se puede seguir avanzando ante esos dos casos. Lamentablemente en Argentina el principio precautorio se aplica al revés, ¿no? En caso de duda, adelante. Nosotros decimos que es el principio, el principio precautorio se aplica al principio temerario. Y un caso paradigmático del principio precautorio al revés es cuando se autorizó la soja transgénica y su paquete tecnológico en la década del 90. Lo habrán contado antes, no sé si llegaron a contar eso, cómo se aprobó en un expediente en inglés, en pocos días. El expediente de aprobación de la soja transgénica en Argentina en el año 96 es un expediente escrito en inglés por Monsanto. ¿Qué año? 96, si mal no recuerdo. O antes. 92 creo que... No, 92. Felipe Solara, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, que autorizó la soja transgénica. La presidencia de Carlos Saúl. Bueno, y eso también autorizó todo el paquete tecnológico. Al menos, nosotros decimos eso. En esa época, al menos, no había certeza científica, había ausencia de información. Nosotros creemos que ahora ya no hay. No se debería aplicar el principio precautorio, sino el preventivo. Porque hay certeza ya de lo que hace. Pero bueno, el expediente se aprobó en pocos días, en inglés, como les dije, y así se lanzó, ¿no? Y así se lanza la mayoría de las cosas. El fracking en Argentina, la fractura hidráulica en la Patagonia, también se aplicó el principio precautorio. Y una de las principales características que tiene el principio precautorio, que es muy interesante y que también tiene que ver con este cambio que hace el ordenamiento jurídico, es que invierte la carga de la prueba al principio precautorio. Quien introduce una sustancia, una actividad a la sociedad, es la que debe probar su inocuidad, y no al revés. Ha funcionado al revés también. ¿Cómo? ¿Cómo introduce? No, el que introduce. Claro, Monsanto debería traer pruebas de que es inocuo para la sociedad. O cuando trajeron la técnica del fracking, la fractura hidráulica, que YPF o Chevron, cualquiera de los dos, debería haber demostrado si esa técnica es dañina. Y acá se invierte eso, ¿no? Es decir, la sociedad le te piden pruebas constantemente. Le dejan la ciclópea tarea a las comunidades de probar que algo es dañino, cuando el otro no pudo probar que no lo es. El principio precautorio hace eso. Una de las principales características es invertir esa carga de la prueba y ponérselo en quien introduce una sustancia o una actividad a la sociedad que deba probar. Bueno, en Argentina es al revés, ¿no? Cuando el glifosato, me acuerdo también, cuando salió la ley de glaciares en Argentina, un juez de San Juan en menos de 20 horas le otorgó a Barrick Gold una medida cautelar para que no se aplique en San Juan. Y si ustedes leían los fundamentos, era el principio precautorio al revés, porque decía, no hay certeza si va a ser bien o mal. Cuando no hay certeza, justamente se dispara, pero no, él decía que como no hay certeza, que puede seguir funcionando la medida. Y lo dice por escrito incluso, y ya el principio precautorio existía. Pero bueno... Perdón, pero ¿el principio precautorio está en alguna ley? Sí, está en la Ley General del Ambiente, en el artículo 3. Está varios principios, entre ellos el principio preventivo. Ley General del Ambiente es la 25.675. Claro, pero en ese principio, por ejemplo, cuando tienen las empresas sin misiones, lo que hace es que las propias empresas que van a hacer la empresa contratan a consultoras que van a decir que no va a haber daño. Impacto ambiental. Y eso, bueno, ahí... lo limpian por otro lado, y lo limpian a todo también. ¿No? Sí. Claro, también. Bueno, es obvio que muchas de las herramientas que hay están absolutamente... La corrupción es uno de los principales elementos relacionados con este, con el modelo agropecuario, ¿no? Para su aprobación, la negación también, ¿no? De los efectos que produce estas fumigaciones masivas, etcétera. Pero yo quería decir eso, ¿no? De las dificultades tiene que ver con eso, ¿no? El principio precautorio al revés, su aplicación. Bueno, el derecho ambiental nace de esa manera, con esas dificultades y también con otras dificultades propias que tiene, que con el modelo agropecuario se ven claramente, ¿no? Una de las primeras cosas que tienen, que garantizan o que ayudan o fomentan la impunidad ambiental, tiene que ver con que el derecho ambiental es nuevo, que hay mucha superposición normativa y no se sabe cuál hay que aplicar, si la nacional, la provincial, la municipal. Todo eso termina favoreciendo la confusión. Problemas de competencia también, ¿no? Si es un juez federal, un juez local, quién debe, si es la Corte Suprema, en el caso de las fumigaciones también, si hay que ver toda la provincia de Buenos Aires, toda la Argentina. Nosotros hicimos una causa, me acuerdo, hace muchos años ante la Corte, y la Corte se la sacó de encima por competencia, pero al final nadie resuelve. ¿Por qué la Corte derivó lo del río a un juez federal? ¿Cuál? Lo de Riachuelo. Eso lo hizo para ejecutar la sentencia. En el caso de Riachuelo, la Corte hace la sentencia y, como sabe que ese momento no termina, puso un juez federal como para ejecutar esa sentencia, que iba a ser muy larga, se sabía. Para asegurar la continuidad del... Sí, para asegurar que se cumpla con las cuestiones que ellos ordenaron. ¿Y el juez aseguró a sus parientes? ¿Cómo? ¿Y el juez aseguró a sus parientes? ¿O? Eso fue un juez de Quilmes que después la Corte lo sacó porque se armó un lío bárbaro. No sé, hubo. Sí. Un juez de Quilmes. Ahora lo tiene un juez de Morón, un juez federal de Morón, se la terminaron dando, pero la verdad que esa causa tiene muchísimos años y no se ven grandes avances. Sí, bueno, la de competencia es un buen lugar para tirarse la pelota también, ¿no? Cuando hay temas conflictivos, una minera grande o algo, todos los jueces se caen incompetentes para no tener que fallar contra la empresa, sobre todo cuando es algo muy evidente. Es un buen lugar. Entonces, a veces uno está años tratando de establecer la competencia. En cuestiones ambientales, que tiene que ser rápido, porque a veces el daño está a punto de producirse, etc. Todo eso ayuda muchísimo. Después hay una cuestión también, y que tiene que ver mucho con el tema de los agroquímicos. Sí. ¿Por qué se declara incompetente? ¿Para que no lo rajen un tiro? No, bueno, se declara incompetente para no tener que fallar sobre eso. Para no tener problemas. Pero utiliza argumentos legales. Dice, bueno, no, el tema en realidad, según... Si es local, dice, el tema excedió la jurisdicción local, entonces lo tiene que agarrar un juez federal. Y si no, al revés. Se quieren sacar el tema encima, muchas veces. Pero me preguntaba que, ¿por qué? ¿Por miedo a la amenaza? No, miedo al poder económico que... No. Miedo al poder económico que tenga alguna represalia. Son grandes poderes que terminan influenciando sobre todo los poderes. Miren, las cuestiones, hay figuras extremas del extractivismo, ¿no? El extractivismo, hablaron un poco qué era el extractivismo. Sí, sí. Una es la media minería, por ejemplo, en la cordillera. Argentina está muy inmersa en eso. La media minería, esa forma de... que en realidad tiene pocos años en Argentina, tiene el emprendimiento más viejo de gran minería en nuestro país, es la Lumbrera en Catamarca, que tiene poco menos de 20 años, y que, a pesar de todas las promesas que se hicieron, Catamarca sigue siendo una provincia más pobre de Argentina. Sí, 20 años de una de las minas más grandes de América Latina, ni ninguna de las cosas, promesas que se hicieron, por el contrario, Catamarca sigue con los peores índices socioeconómicos de la Argentina, ¿no? Y una empresa inmensamente rica que sacó miles de millones de dólares. Después tenemos el fracking, la fractura hidráulica en la Patagonia. Ustedes saben, el acuerdo YPF Chevron, etc. Una técnica prohibida en gran parte del planeta. En las ciudades tenemos la especulación inmobiliaria, que nosotros hablamos de extractivismo urbano, que algún día podemos hablar sobre eso. Que tiene que ver con un avance de la especulación inmobiliaria, es muy poderosa. Está más silenciada, no es tan conocida, ¿no? Digo, los nombres, como sí conocemos Barrick Gold, conocemos Monsanto, conocemos a petroleras. La especulación inmobiliaria no está claro, ¿no? Salvo los que están, los vecinos y eso, que están interesados. Pero gozan de una gran impunidad. Incluso los índices de progreso de una ciudad están marcados por los metros cuadrados producidos, ¿no? Como si eso fuese un índice de felicidad. En Buenos Aires se dio esa paradoja. En los últimos 10 años se construyeron 20 millones de metros cuadrados de inmuebles. Y la población en Villa, en el mismo periodo, creció un 50%. Y la población de la ciudad quedó en el mismo lugar. ¿Para quién se construye? ¿No? Por supuesto, entre otras cosas. Lo que quiero decir es que el inmueble se ha convertido en una especie de commodity. Sí, en capital. La población en Villas creció en los últimos 10 años un 50%. En el mismo periodo se construyeron 20, o sea, no se construye para vivienda. El inmueble se convierte en un commodity, en un bien de cambio y no de uso, ¿no? Entonces, una de las características de esta figura de extrema del extractivismo es mercantilizar todo. O sea, hasta las funciones de la naturaleza, si se quiere. Pero la mega minería es eso, llegar a lugares impensados, ¿no? Vamos corriendo. Ustedes saben que la mega minería es la minería tradicional, la minería en veta, que uno seguía una veta en una montaña. Por eso era la visión del casco con la linterna acá. Bueno, tenía sus problemáticas ambientales, pero era eso, ya el mundo lo ha agotado, el planeta ya lo hemos agotado. Entonces vamos por nosotros decimos mega minería, pero es minería de baja ley, se llama, es decir, poca proporción de mineral. Entonces ya no están en beta, ya están diseminados, y por eso lo que hay que hacer, los minerales están muy diseminados, lo que hay que hacer, claro, hay que volar montañas enteras, porque no hay otra. Y esa es la mega minería, se vuela montaña entera para después pasarla por una sopa química. Ahí está el cianuro y otra sustancia, con muchísima agua, muchísima energía, muchísimos explosivos y muchísimas sustancias químicas para separar la roca del mineral. Pero eso es lo que hace también, va corriendo la frontera constantemente. Lugares que no eran tradicionalmente mineros, con esta técnica se vuelven apetecibles para... ¿Sirvamos? ¿Para qué? Para mantener la ilusión del crecimiento ilimitado. Es una de las lógicas actuales del capitalismo, ¿no? Mantener que se puede crecer, hay una lógica en nuestra cabeza de que podemos crecer indefinidamente, ¿no? Se emparenta crecimiento con desarrollo, se ha bastardeado el concepto de desarrollo, nosotros somos muy críticos del concepto actual de desarrollo, por eso hablamos de, más que alternativas de desarrollo, alternativas al desarrollo. O sea, hay que buscar otra forma, ¿no? El de desarrollo y subdesarrollo nace, perdón que me corro un poquito, ahora vuelo, nace de un discurso ahí de Harry Truman, cuando asume su segundo mandato, el presidente norteamericano, ahí a mediados de la década después de la Segunda Guerra Mundial. Y divide al mundo en países desarrollados y subdesarrollados. Y nos pone a nosotros, los países subdesarrollados, en esa alocada carrera de alcanzar el desarrollo. Como si ello además fuera posible. Pero ustedes saben que no hay ninguna forma que todos los habitantes del planeta tengan el nivel de consumo de un habitante de Estados Unidos, por ejemplo, porque se necesitarían 6 planetas. Claro. No hay, materialmente no, es una quimera en sí mismo, pero en esa carrera nos pusieron, ¿no? Igualando el desarrollo al consumo. Exacto, también, esa es otra característica. Exactamente. Que eso es muy importante, sobre todo en estos lugares, poder debatir estas cuestiones y reflexionar, ¿no? Tenemos. Como así como tenemos que el metro cuadrado en la ciudad construida es sinónimo de progreso, así como tenemos mucho el PBI, Producto Bruto Interno, es sinónimo de felicidad de una nación, supuestamente, cuando no lo, por supuesto que no lo es, ¿no? Todos los valores intangibles, espirituales, no materiales, están fuera de cualquier indicador económico, ¿no? Incluso en las ciudades, la cercanía, incluso con espacios verdes, o lugares de recreación, o clubes sociales, están fuera también de todo indicador de felicidad, entre comillas, de una población. Esos son los grandes desafíos y que nosotros queremos cuestionar, que cuesta mucho, ¿no? Incluso tanto gobiernos de izquierdas y de derechas comparten esa visión materialista y de consumo, ¿no? Como sinónimo de felicidad. Y que es tan difícil porque está muy metida en nuestras cabezas, ¿no? La nuestra, en los chicos, incluso hasta los chicos más chiquitos. Pero decía, nos pusieron eso, ¿no? Desarrollo, subdesarrollo, y nos pusieron en esa carrera que en realidad la ley no escribía muchísimo sobre esto, y hay otros autores que yo recomiendo. Pero el desarrollo se convirtió en como una especie de fantasma que nunca se puede alcanzar, ¿no? Nosotros, lo que sí dijimos, no nos llamen subdesarrollados, sino llámenos en vía de desarrollo. Hasta ahí llegamos. nunca cuestionamos esa división. Y donde otras culturas, otras formas de relacionarnos con la naturaleza, otras economías, otros mundos, fueron dejados de lado para que todos teníamos que seguir ese modelo de consumo, ese modelo de vida, ese estilo de vida norteamericano con algunos rasgos europeos, debíamos seguir. Y me parece muy importante eso. Hay mucha, yo recomiendo que lean a muchísimos autores que están criticando y que buscan otras otra forma. Pero lo que decía es eso, ¿no? Lo que van haciendo es mercantilizando y corriendo la frontera permanentemente. La mega minería con esta nueva técnica. El fracking también es lo mismo. El fracking es, a ver, la mega minería es comerse las últimas migajas de la tierra, ¿no? Y el fracking es chuparse los últimos jugos de la tierra. El fracking, ustedes saben que es la fractura hidráulica, es los hidrocarburos no convencionales, que son... El mundo ha agotado los hidrocarburos, o está agotando los hidrocarburos convencionales, y vamos por un nuevo tipo de yacimiento, que son los yacimientos no convencionales, que son la roca madre, que es una especie de piedra pome, para que se entienda, una piedra pome gigante, que son los hidrocarburos están en compartimentos estancos. Sí, en los convencionales uno pinchaba esos yacimientos y prácticamente por la propia presión salía. En estos no, porque están, como les dije, en un compartimiento de estanco separado. Lo que hay que hacer es fracturar hidráulicamente, es decir, fracturar con agua, pero no es solo con agua, sino que son muchísimos químicos, centenares de miles de litros de químico por fractura, para que eso que está en compartimiento de estanque se comunique y pueda salir de esa manera el hidrocarburo. Eso provoca grandísimas contaminaciones, está prohibido en muchas partes del planeta, incluso en varios estados de Estados Unidos, más allá que Estados Unidos es uno de los principales que hacen el fracking en el mundo, pero en Francia, Bulgaria, Alemania, Inglaterra, etcétera, está prohibida esta técnica. Pero es eso, es ampliar la frontera. Entonces se han convertido lugares que no tenían tradición petrolera en quizás lugares con eso. Y hay posible realización de fracking en Entre Ríos, sobre el acuífero Guaraní, ¿no? En Misiones. Yo Misiones no escuché tanto, pero sí en Entre Ríos, como potencial, no es que hay. En Uruguay también en otra zona. Hubo un gobernador que firmó que vieron. Puede ser. Y el agronegocio es lo mismo, ¿no? El agronegocio es una nueva vuelta de tuerca, son vueltas de tuerca que nacen hace muy poco tiempo. El agronegocio oficialmente tiene que ver en Argentina, más allá de la lógica del campo, etcétera, que tiene una historia en Argentina, por supuesto, lo que conocemos como este paquete tecnológico, todo nace a partir del año 92 con la autorización de la soja transgénica y su paquete tecnológico, que tiene y tuvo y tiene consecuencias nefastas sobre un montón de cuestiones, más allá de que nos aporta miles de millones de dólares, ahora un poco menos porque le quitaron bastantes restricciones, pero desde que en los últimos 10 años denuncian el Movimiento Nacional Campesino Indígena, muy cercano al gobierno anterior, o sea que no podemos decir que mienten sus cifras, porque si no las debería haber reducido, habla que en los últimos 10 años del campo, por este modelo de agronegocio, se expulsaron 200.000 familias. 200.000 familias, al menos. 200.000 familias que terminan, por supuesto, en los cordones del Gran Buenos Aires, o Buenos Aires, el Rosario y Córdoba. No es casual el crecimiento que le decía antes, el 50% de población en villa en la ciudad, con estos números de la expulsión del campo. El agronegocio hace una agricultura sin agricultores, ¿no? Muchísimo menor la demanda para la soja transgénica que para cultivar alimentos. También en los últimos 10 años se deforestaron, o sea, el agronegocio va corriendo 8 millones de hectáreas. 8 millones de hectáreas es casi como Irlanda de grande. Se deforestó bosque nativo en ese sentido. Y creció también en los últimos 10, 12 años, a pesar de la pelea pirotécnica que tenía el gobierno con el campo. A pesar de eso, la soja transgénica creció de 12 millones de hectáreas a las 22 millones de hectáreas actuales. 22 millones de hectáreas de soja transgénica con este paquete tecnológico de las fumigaciones es un verdadero experimento masivo. No hay casi lugar en el mundo que tenga esto. Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y algunos sectores de Estados Unidos son los únicos que están haciendo este gran experimento, a pesar de que se quiere llevar por supuesto a otros lugares, pero que a esta escala somos, están probando con nosotros, ¿no? Por eso lástima que no vino Medardo, porque nos contaba el lado médico de las consecuencias de estos modelos, ¿no? Que se pretende ocultar permanentemente. Yo quiero dejar lugar, porque veo la hora. Tengo más cosas para decir, pero hagamos, ¿no?, un poco de intercambio y profundizo en lo que me digan, porque yo a las 5 sí me debería. Sí. Gracias, sí. Vamos a aprovechar que está en contacto con muchos senadores.